Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Ducentésimo cuarto vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com, transmitiendo desde la ciudad de Praga en la República Checa. Abrimos escuchando el tema Pacing, estimulación, que le pertenece a Juliana Barwick, una cantante americana que nació en Luisiana y creció en Missouri. Actualmente vive en Brooklyn y su música se construye alrededor de múltiples loops y capas de su propia voz. Barwick creció en un ambiente rural, de coros de iglesias, y muchos de sus tracks constan de una simple frase o estribillo. Entonces, con una loop station y ocasionalmente algún piano o instrumento de percusión, construye estos sonidos que también coquetean con el folk. La discografía de Juliana Barwick comienza en el año 2009, cuando edita su primer larga duración llamado Sanguíneo, y continúa en el 2010 con el EP Florine. Le seguirán los discos The Magic Place, Pacing, Nepenthe y Rosavi, este último editado en el año 2013. En la operación técnica, Soledad Vázquez. Mi nombre es Cristian Estrella y estoy en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Bienvenidas y bienvenidos a Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Limbo. El próximo 27 de noviembre estarán tocando junto a Atahualpa New Punky y los amigos de Don Atilio. Después prometen fiesta a las 21 horas en Avenida Corrientes 5426, la 15, espacio cultural del barrio de Villa Crespo. Estamos hablando de Ciruelo, integrado por Manuel Eguía en voz y guitarra eléctrica, Tiago Vega en bajo eléctrico, Toto Chicone en batería y Lionel Padre Becky en teclados. En ocasión de presentar su segundo disco, El vientre de la ballena, esta banda porteña que se nutre del rock y el pop rioplatense pasó por Sonidos Clandestinos en la tarde tribal. Sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. Ciruelo hace El vientre de la ballena. Cruzas la noche, parece que al final espejos ya no pueden verte. Busca un camino y encuentra lo esencial. En tus pasos es que vas conmigo. A un lado la soledad y al otro las cosas que nos guían. Te encuentro en la mitad. de todo, no vamos a esperar. Si el viento que sopla es nuestro abrigo, y lo sabremos cruzando aquel umbral y cambiándonos nuestros destinos. Cosas que nos guían, te encuentro en la mitad. ¿Será que hay un Dios que nos inclina? La brújula de las estaciones. Estación de bússola. Una instrucción poética. Estaciones de bússola. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Detenete. Dos. Escucha. Tres. Las. Cuatro. Palabras. Cinco. De. Seis. Tú. Siete. Espíritu. Ocho. Revolucionario. Nueve. Son. Diez. Líquidos. Once. A. Doce. Un. Trece. Ritmo. Catorce. Impredecible. Quince. Cantalas. Dieciséis. Percibilas. Diecisiete. Definilas. Dieciocho. Consciente. Diecinueve. Con. 20. Valentía. 21. Son. 22. Voz. 23. Un. 24. Continente. Limbo. Sos vos. 4, 8, 6, 6. 4, 8, 6, 6. 1095. 4, 8, 6, 4. 0, 4, 8, 9. Luego de la pausa tendremos una comunicación vía Skype con Demián Adler, productor musical e impulsor del proyecto Luz al Instante, que busca reflejar el amor por Luis Alberto Spinetta en unas canciones compuestas especialmente por músicos del Río de la Plata. Y si hablamos de plata, también están buscando financiamiento para poder hacer la edición del disco físico y colaborar con la Casa de la Cultura de la Calle para sostener los talleres de expresión artística que se realizan tanto en la capital federal como en el Gran Buenos Aires. El disco contiene temas originales e inéditos, como decíamos, de María Pien, Sebastián Díaz, Tres, Lucila Pivetta, Nakasato, Agustín Insausti, Claudio Valentini, Nicolás García Balinotti, Domo, Maga Falcoff, Julián Marchante, Domingo, El Color, Botis Cromático, The Agricultors y Jerónimo en Vuelo. Todos estos músicos inspirados por la obra del gran Luis Alberto Spinetta. En instantes, las palabras de Demián Adler, contándonos sobre esta iniciativa en el aire de Limbo por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com. FM 88.7. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, La tribu encendida. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.bibli.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Limbo vuela otra vez desde Praga hacia Buenos Aires. Estamos en comunicación con Demián Adler, quien además de ser conocido por su actividad en Vuela al Pez y estar siempre vinculado a la producción musical, en esta ocasión nos acerca un proyecto solidario inspirado en Luis Alberto Spinetta. Se trata de un concurso que se realizó en toda Argentina y en el Uruguay y se seleccionaron 16 temas de artistas independientes que fueron compuestos especialmente inspirados en el Flaco Spinetta. Los temas se grabaron en estudio urbano y en este momento la producción se encuentra realizando una colecta a través de la plataforma Ideame para finalmente editar 800 discos. 70 pesos por cada disco serán donados para sostener los talleres artísticos que da la Casa de la Cultura de la Calle, cuyo presidente es Gastón Pols, para chicos en vulnerabilidad de derechos, y además difundir la actividad de conciencia vial que promueve Conduciendo a Conciencia, con quienes ya hemos conversado en algún mediodía tribal. Bueno, una obra por demás interesante, no solamente porque tiene un trasfondo cooperativo de ayudar a causas nobles, sino porque también impulsa la creación artística y dará a conocer estas 16 nuevas perlas del cancionero contemporáneo. ¿Cómo estás, Demián? Hola, ¿qué tal, viejo? Mucho gusto. Mucho gusto. Contanos un poco cómo viene siendo este proyecto, cuándo lo iniciaron. Lo iniciamos a fin del año pasado, cuando lanzamos el concurso por redes sociales. Llegaron más de 400 canciones. Uh-huh. Elegimos 16 canciones que se grabaron en estudio urbano y que están realmente buenísimas. Y se armó un discazo, la verdad. 400 canciones es bastante, ¿no? Para una convocatoria impulsada por las redes. ¿Y de qué partes recibieron los temas? ¿De dónde llegaron? Y de todo el país llegaron canciones y la verdad es que no lo pensábamos abrir Uruguay, pero bueno, las redes funcionan de esa forma y llegaron muchos músicos de Uruguay que vieron la convocatoria y se prendieron. Es que la obra de Spinetta trasciende un poco, ¿no? Quizás nosotros como argentinos no tenemos tanta conciencia, pero es súper admirado en toda Latinoamérica y más allá también, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo fue entonces? 400 canciones, alrededor de 400 músicos, de los cuales algunos fueron seleccionados para finalmente grabar las canciones en estudio urbano. Exactamente, se seleccionaron y empezó todo el proceso de producción artística del disco a cargo de Jerónimo Guiró, que es otro músico, que es la persona aparte que tuvo la idea de hacer esto. Estudio Urbano es un estudio del Estado, con gente que labura ahí muy grosa, tanto de técnicos como de producción, y lo que te decía, se armó un disco que realmente es muy muy hermoso. No son covers de Spinetta, son temas que son originales, inspirados en el Flaco, y que creo que vale la pena tener. ¿De qué provincias recibieron o finalmente quedaron los ganadores, haciendo un paneo, ¿no?, geográfico? Mirá, recibimos de casi todos los rincones del país. Uh-huh. Quedaron canciones de Misiones, de Miramar, de Córdoba, de Montevideo, de muchas localidades de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, te invito a que escuchemos una canción ahora si querés y luego continuamos hablando de este proyecto. El disco está disponible en este momento en Bandcamp y bueno, lo hemos bajado, lo estamos disfrutando. Me gustaría que vos elijas alguna canción, Demián, para compartir y ahora volvemos. Y estaría bueno escuchar Laberinto de Agustín Insausti. Moviendo bosques oníricos. Seguimos en conversación vía Skype con Demián Adler en Buenos Aires, que nos está contando sobre este proyecto que lo trae otra vez a Spinetta, en esta ocasión a través de la inspiración que le generó a casi una veintena de músicos rioplatenses. Luz al Instante es este proyecto motivado por la iniciativa del músico Jerónimo Guiró, pero que luego recibió el acople, el acompañamiento de un montón de espacios y productores como Vuela al Pez, Estudio Urbano, J2B, Bayou Art, las ONGs Casa de la Cultura de la Calle y Conduciendo a Conciencia, como te contábamos, pero también gente que está en la producción de los discos, como es el caso de Laserdisc, que donó la fabricación, ¿no? Exactamente, sí, donaron la fabricación de 1000 discos. No es poco, ¿no?, que te donen la fabricación de los discos. No, es un montón, de hecho. ¿Y en qué instancia está ahora el proyecto, Demián? ¿Cómo...? Mira, ahora estamos lanzando un proyecto de financiamiento colectivo a través de la plataforma Ideame, porque si bien tenemos muchas cosas que ya sucedieron gratis, digamos, o a fuerza de pulmón de un montón de gente, hay un montón de otras cosas que hay que pagarlas. Queremos hacer una pieza de colección, aparte, que sea un elemento que den ganas de tener en la repisa de una casa, digamos. Uh-huh. Aparte, el disco es una edición limitada. Y aparte, queremos hacer una donación a la Casa de la Cultura de la Calle, porque con este dinero van a sostener todos los talleres que hacen durante 2016 con chicos en situaciones muy tremendas, y que realmente el laburo que ellos hacen con estos chicos en muchos de los casos les cambia la vida. Entonces, la gente puede colaborar de un montón de maneras. En principio hay que entrar a www.idea.me/luz al instante, y ahí hay muchas recompensas para comprar. Se puede colaborar entre 40 pesos y 10.000 pesos. El disco está en oferta, los primeros 50 discos salen 170 pesos y a partir de eso van a salir 220. Y la verdad que la mejor forma que la gente puede colaborar es comprando un disco. Claro. Porque aparte de hacer una obra de bien muy grosa, que va a tener su afectación en la sociedad, en cuanto lo termine el proyecto de Ideame, que es a fin de este año, le va a terminar llegando un disco muy, muy hermoso. ¿Es un solo disco de Ideame? ¿Sí? Sí, es un disco largo, pero simple. Hablamos de Spinetta. Y bueno, todos sabemos que dejó una huella muy profunda en la cultura, no solamente si hablamos de música, yo creo que como pensador, ¿no? Y me gustaría preguntarte a vos, ¿qué representa Luis? Mirá, yo qué sé, para mí es un músico muy zarpado, un ejemplo realmente, un tesoro que tenemos en nuestra música popular argentina. Quizás el más grosso de todos, la verdad. Y me parece que también este es un homenaje que es muy interesante, porque da a conocer a muchos artistas independientes que no por no ser conocidos no son buenos, sino al contrario, sí, que estos artistas que forman parte de Luz al Instante son buenísimos. Y me parece que es interesante homenajear a un artista no copiando su obra, sino revisando su obra e inspirando la propia creación. Claro. Bueno, en eso estaba escuchando este proyecto y me encontré con la música del querido Botis. Sí, maestro. Viene con una pieza llamada Spinetta. Sí. ¿Te parece que la escuchemos? Por favor. Flor. razón. Amar o morir. lazo incandescente, mágica bandera orbital. Demian, me pregunto por el proceso de grabación, ¿no? En el caso de los músicos que no estaban cerca de Estudio Urbano, que hay que decir que es un lugar realmente muy aplicado a la producción musical, yo tuve la suerte de grabar un disco allí a través de un concurso, Proyecto Disco. De hecho, algunos de los momentos musicales de ese disco que hicimos con Lucrecia Eugena forman parte de la artística de Limbo. Y la verdad que me sentí muy cómodo estando en el lugar y recibiendo el apoyo de profesionales, ¿no? Que muchas veces cuando sos primerizo en esto de grabar te encontrás con un montón de preguntas, de inseguridades, de incertidumbres. Es un lugar muy bonito para producir música y me preguntaba por los músicos que no están en Buenos Aires y que tuvieron que grabar sus temas, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, los que no estaban en Buenos Aires vinieron para Buenos Aires. En el caso de Gastón Nakasato, que es un músico de Oberá, Misiones, tengo entendido que la gobernación de Misiones le bancó los pasajes para que venga a grabar su canción, pero el concurso no se hacía cargo del traslado de los músicos, digamos. Cada músico tenía que llegar al estudio y grabar su canción. Y así pasó, digamos, con todos vinieron felices. ¿Cuánto tiempo duró el proceso de grabación? El proceso de grabación duró 2 meses, incluyendo la mezcla, y ahora estamos encarando el mastering también. Bueno, el mastering también depende del proyecto de Ideame. Estuvo todo el proceso de grabación a cargo de la producción artística de Jerónimo Guiró y del laburo de los técnicos y productores de Estudio Urbano. Fue todo un laburo muy en comunión junto con los músicos. Todas las decisiones se tomaron en conjunto porque lo que queríamos lograr, queríamos evitar que el disco sea un compilado de canciones, más allá de que cada canción es de un artista diferente, y lograr que el disco tenga todo lo que tiene que tener una obra, digamos, concepto, sonido, distintas geografías, etc. Cuando hablamos del objeto, ¿qué están pensando? Estamos trabajando en eso todavía, no tengo algo muy concreto para decirte porque si no el diseñador me mata, pero estamos ahí viendo, también depende de cómo vaya el Ideame, ¿viste? Porque cuanto más dinero tengamos, mejor va a ser el disco que saquemos. Bueno, al momento de hacer esta nota, quedan 28 días, la estamos haciendo. Ajá. El día lunes 16, quedan 28 días, ya hay 236 colaboradores, se viene alcanzando el 5% del monto necesario, hay alrededor de $1,000 recaudados, se necesitan 18,000 para completar todas las instancias de la edición y además no solamente la fabricación del disco, sino la esencia que está por debajo, que es colaborar con las ONGs, ¿no? Para que los chicos en situación de vulnerabilidad puedan seguir expresándose y quizás desde una dimensión lejana, pero muy cercana, Spinetta también ayuda a mejorar un poquito la situación de estas personas, ¿no? Hay colaboraciones que van desde los $4 hasta los 1031, que está más destinado quizás para instituciones o para empresas que quieran sumarse a la edición del disco, ¿no? Recomendamos que se metan en idea.me/luzalinstante y también que sigan el link que va a estar con el audio de esta entrevista para que puedan escuchar parte del disco. ¿Algo más que quieras agregar, Demian, sobre esta experiencia? No, a ver, fue una experiencia muy hermosa, un ejemplo de trabajo colectivo, creo, porque logramos muchísimo entre el esfuerzo y la apuesta del cuerpo de un montón de gente, y que ahora necesitamos del otro, digamos. Esta es, yo creo que es una nueva forma que ya hace un tiempo tiene vida, que es que entre todos hacemos que las cosas sucedan. Uh-huh. Y cambia un poco la lógica del mercado de esa manera. Claro. Acá no hay una discográfica de por medio, no hay una gran productora de por medio. Es un proyecto absolutamente noble, genuino, que tiene un objetivo artístico y un objetivo social, que están al mismo nivel. Acá no hay ninguna productora detrás, no hay ninguna discográfica grande, ni chica, digamos, somos nosotros que quisimos hacer un proyecto con un objetivo artístico y social al mismo nivel y que necesitamos de la gente para que esto se termine de lograr. Bueno, ojalá que tengan toda la suerte, que consigan el objetivo, vamos a seguir difundiéndolo y disfrutando de la música que inspiró Spinetta en mucho más que una generación. Nos podemos despedir con una canción, si quieres. ¿Cuál pondrías? La de María Pien, Memoria de la Luz. Muchas gracias, Demián, por este contacto. Gracias a vos, hermano. Abrazo grande. Abrazo grande. Como las piernas recuerdan el andar de la bicicleta, yo sé que puedo destrabar esto que me aprieta y ver más allá, que mi pecho quede abierto de par en par. Los intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.